tal? Bienvenidos a La Música del Mundo. Yo soy Juanse García y es un placer estar con ustedes en este domingo. Domingos que dejaron de ser de regreso a casa y se convierten en domingos de estar en casa en esta cuarentena, disfrutando ustedes de la mejor música con también la mejor compañía, que es la W. Y de una vez, el numeral Música W se abre para que ustedes pidan, soliciten todas esas canciones y bueno, nos dediquemos a armar ese playlist de domingo juntos en cuarentena. Iniciamos con Madonna, que nos hablaba de El Ray of Light. Eso es lo que nos decía Madonna, una de esas solicitudes que se me quedaron el fin de semana pasado, y me voy con una mujer hermosa, sin duda una de las más sexys de todo el mundo. Es Gwen Stefani, que hizo parte de una banda de No Doubt, pero bueno, esa banda se acabó y ella inició con su trabajo solista, y esta canción hace parte de ese momento de solista de Gwen. Es Cool. Cool. Música del mundo con Juanse García en W Radio. Seguimos en la música del mundo, sí señores, era Dead or Alive lo que estábamos escuchando aquí en este domingo, para que ustedes se sigan relajando, para que sigan tranquilos, cómodos ahí desde su sofá, desde su cama, no sé, en el lugar en el que a usted le gusta estar, al que le gusta estar acostado, que se acueste, al que le gusta estar sentado, que se siente, al que le gusta estar parado bailando, también que lo haga. Esto es una democracia y aquí usted simplemente se tiene que dedicar a disfrutar de las canciones, a disfrutar de la buena música. Muchas de esas solicitudes son de ustedes, como esta que nos dice Duran Duran, Come On Undone, y vamos a tener también ahí pegadita a Cheap Trick, para que sigamos avanzando en este domingo en la música del mundo, numeral Música W. Who do you need? Si esta canción le hace sonreír, usted escucha W Radio. Música del mundo, continuamos, estábamos con Cheap Trick, antes de escuchar a The Black Keys, Gold on the Ceiling, The Black Keys, que es una de esas bandas que se inicia en un sótano, una de esas bandas que les dicen de garaje, y al principio en el mundo musical, bueno, no hicieron tanto eco, pero después con este álbum On the Road, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de esos álbumes que son nuevos, pero se convierten en un álbum de culto gracias a este sonido antiguo, este sonido bastante rockero, este sonido que tiene Black Keys, que nos lleva a esos grandes momentos del rock, esta banda que ha sido reconocida por artistas como Axl Rose, que confesó en una vez hablando con los medios que este álbum había sido su álbum favorito y esta canción, Gold on the Ceiling, la que más había reproducido de ese álbum de los Black Keys. Slash y también James Hetfield de Metallica hablaron muy bien de esta banda y pues aquí la tienen para que la escuchen, esos recomendados que nos llegan de los más grandes de la música. Michael Jackson es nuestro siguiente invitado, numeral Música W, para que tengan sus canciones. Esta es una solicitud de ahí, la pidieron hablando pues de que en la semana se celebró el Día de la Tierra, si no estoy mal eran 50 o 60 años de la celebración de este día, si soy mal ustedes me corrigen a través del numeral. Era Michael Jackson lo que vamos a escuchar, una canción que nos habla acerca de la reconciliación, que nos habla acerca del mundo y nos dice Heal the World, es Michael Jackson y ahí pegadito una pareja de esposos, Womack and Womack. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that is love, and a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wet. Cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Es la música del mundo en este domingo en su casa, en cuarentena, todos relajados en esos momentos difíciles que estamos viviendo y la música que nos pone alegres. Tuvimos antes de Drake a Womack & Womack con una canción que se llama Teardrops, que le han hecho varios covers, pero personalmente me gusta esta versión de estos dos esposos que no fueron reconocidos en el mundo de la música por ser grandes intérpretes, sino por ser grandes letristas y compositores detrás de los grandes éxitos del mundo. Por eso Teardrops es de las pocas canciones que decidieron ponerle su voz, que decidieron interpretar y convertir en un éxito propio. Pero pues bueno, hay que decir que son mejores compositores que cantantes, dice un dicho por ahí, que bien compone ese cantante. Ahora, para finalizar esta primera hora de la música del mundo, llega un rapero canadiense. Les hablo de Drake. Vamos a revisar un álbum del 2016. Ese álbum se llamó Views. De ese álbum sacaron un single que fue lanzado para descarga digital. No lo lanzaron en single físico. Esa canción era One Dance. También estuvo pegadísima en todos los radios urbanos de los Estados Unidos. Y bueno, se convierte en esos grandes éxitos y en esos primeros grandes éxitos de este rapero canadiense, de Drake. Llegó a Billboard como la canción del verano de 2016 con 2 millones de copias vendidas alrededor de los Estados Unidos y la canción más reproducida del sistema de transmisión Spotify en 2016. Los dejo pues con esta gran canción de ese año, esta canción del verano, que espero que tengamos buenos éxitos para este verano del 2020 y lo estemos disfrutando fuera de nuestras casas. Era Drake con One Dance y bueno, nos vamos con Caifanes, una de esas baladas en español, uno de esos momentos esperados por todos los fanáticos de Caifanes para disfrutarlos en ese concierto que hicieron en el Movistar Arena, y los que no alcanzaron a disfrutarlo, lo íbamos a disfrutar en el Jamming Festival, pero bueno, también lo cancelaron, y esta es una de esas canciones que posiblemente estaban en ese repertorio. Es Ayer me dijo una de Caifanes, esa gran banda mexicana que va a estar pegada con unos españoles, con La Unión, que nos hablan de un lobo hombre en París, un lobo que se convierte en hombre cuando ve la luna llena, es la leyenda al revés. Es Lobo Hombre en París. Y para finalizar, Black con Wonderful Life. Desintegrarme. ocurrió. Como un sueño de loco sin fin. La fortuna se ha reído de ti. Ja, ja. Sorprendido espiando. Por los bares del bulevar se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Usted escucha W Radio. Sunshine. No La música del mundo. Con Juanse García en W Radio.